Hola, me llamo John y mi apellido es Achetin. Tengo 22 años. Soy de Bursa, pero ahora vivo en Estambul. Por mi educación, soy hijo único. Mi madre es Figen y es arquitecta. Mi padre es Ertan y es dentista. Soy estudiante en la Universidad de Koç. Vivo en Sarıyer con mis amigos. Juego al tenis y cocino. Soy soltero, pero tengo novia. Hablo turco porque es mi lengua materna, hablo inglés muy bien y entiendo un poco de español. Soy muy alegre, pero un poco perezoso y no soy nada serio. Yo estudio español porque quiero vivir en Cuba y Estados Unidos. Si yo vivo en Estados Unidos, español será útil. Adiós.